El libro de Santiago dice, acude a Dios y díselo. Señor, no tengo sabiduría para esto. No sé qué hacer. Santiago 1:5. Así que oré, pidiéndole a Dios sabiduría para que calmara mi mente y aclarara mi senda. En poco tiempo, esa claridad vino y la confusión se fue y mi camino quedó claro. Y pueden imaginarse cuán alentado estuve al darme cuenta de que mis temores tempranos y desesperanza fueron meramente escalones para ayudarme al lugar en donde me di cuenta de que necesitaba a Dios. Como ven, ese es el problema que tenemos la mayoría de nosotros. No le pedimos sabiduría a Dios porque estamos tan llenos de nuestra propia sabiduría, pero por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Lo dice vez tras vez como, ¿cuándo vas a prestarme atención? Porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando uno tiene todas las respuestas, nunca se extenderá para alcanzar la sabiduría de Dios. Esa es una de las cosas tristes de hoy en cuanto al ministerio que usted y yo conocemos. Individuos que suben al púlpito y Dios los bendice un poco y de repente piensan que son la reencarnación de Pablo. Y se paran ahí y vociferan y actúan como si tuvieran todas las respuestas. Cuando quiera que uno ve eso, sabe que eso no va a ser un buen lugar. Dios quiere que tengamos hambre de sabiduría. Necesitamos tener confianza, pero no tenemos que ser arrogantes. Hay una diferencia entre confianza, si su confianza está en Dios, y la arrogancia, si usted está lleno de sí mismo. Y no se necesita ser científico espacial para figurarse la diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? La mayoría de personas puede figurarse eso. Bien, oré pidiendo a Dios sabiduría y Dios me dio la sabiduría poco a poco, justo cuando la necesitaba, qué hacer, dónde estar, cómo funcionar. Billy Graham cuenta la experiencia de un joven presidente de una empresa que oraba de rodillas en su oficina todas las mañanas. Ordenó a su secretaria que demorara a todo visitante hasta que concluyera su cita diaria. Cuando el presidente de la junta administrativa de la compañía quiso verlo de inmediato, los esfuerzos de la secretaria para demorar la reunión fueron inútiles. El presidente hizo a un lado a la secretaria y entró a la oficina y lo halló de rodillas en oración. Retrocedió en silencio y le preguntó a la secretaria, ¿es esto normal? Todos los días, dijo ella. Todos los días. A eso el presidente contestó, con razón vine a verle buscando consejo. El profeta Jeremías dijo algo muy importante cuando dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que el primer paso para adquirir sabiduría es saber que uno la necesita. Es ser humilde lo suficiente para buscarla. Es ir más allá de nuestra propia sabiduría y todo lo que uno es. Incluso a veces más allá de nuestros propios objetivos y planes. Yo soy bueno para todo eso. Sé que necesitamos hacer todo eso. Pero todo eso tiene que ser sometido al Señor. Y cuando vemos que esas metas y objetivos se dirigen en una dirección que no deberían seguir, debemos hacer un alto y ponerlo todo en pausa hasta que oigamos del Señor en qué dirección debemos seguir. Así que lo próximo, después de un espíritu humilde, es un alma con hambre. Imagínese que la empresa en donde usted trabaja de repente lo pone usted a cargo y usted es responsable por toda la compañía y tiene que tomar todas las decisiones. Bien, en realidad va a tener hambre para figurarse qué hacer, va a tener un deseo de saber. A la sabiduría hay que buscarla para poder hallarla. En otras palabras, no le va a venir simplemente porque sí. No es algo que usted encuentra por casualidad en la vida. Tiene que desearla. No viene envuelta en una caja con un lazo a la puerta de entrada de su vida cristiana. En otras palabras, para tener la sabiduría de Dios, usted tiene que tener hambre de ella. Tiene que buscarla con diligencia y con todo corazón. Tiene que ser la búsqueda de su vida. En apenas un salmo, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, se nos instruye a buscar a Dios de todo corazón. La clave es de todo corazón. Escuche esto. obtenga la palabra de Dios de todo corazón. Versículo 34. Anhele la verdad de Dios de todo corazón. Versículo 40. Suplique la misericordia de Dios de todo corazón. Versículo 58. Guarde los preceptos de Dios de todo corazón. Versículo 69. Clame a Dios de todo corazón. Versículo 145. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre el cristianismo de todo corazón y el cristianismo a medio corazón? Y es la diferencia entre si vale la pena o no. Si buscar a Dios de todo corazón es un requisito previo para la sabiduría, muchos sabemos en dónde está nuestro problema. La buscamos a medias. Decimos, ah, Dios, si acaso tienes algo para añadir a esto, me encantaría oírlo. En realidad, oí que alguien me lo dijo una vez. Yo le dije, parece que tú no usas mucho la Biblia. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, la Biblia tiene un asiento en nuestra mesa. Si usted pone eso en esa perspectiva, nunca tendrá la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene cuando la buscamos. Leí un libro hace años titulado Una sed de Dios. En ese libro, el escritor explica que el hambre física y el hambre espiritual son fundamentalmente diferentes. Cuando tenemos hambre física, comemos, y cuando nos saciamos, el hambre desaparece. Pero cuando tenemos hambre espiritual, comemos y hallamos que sentimos más hambre. Descubrimos que nuestro apetito por Dios y su palabra aumenta. Por eso la disciplina del estudio consistente de la palabra de Dios, la participación regular en un ministerio que enseña la Biblia, son tan esenciales para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero note esto. Cuando tenemos hambre física y nos perdemos una comida, pronto nos sentimos como que estamos muriéndonos de hambre y no podemos esperar para comer. En el ámbito espiritual es lo opuesto. Cuando nos perdemos nuestras comidas espirituales, perdemos nuestro apetito. Eso es lo que le sucede a muchos cristianos, ¿verdad? Empiezan realmente con hambre de Dios. En algún momento en el camino, dejan a un lado eso. Y luego muy pronto les importa poco si leen la Biblia o si asisten a la iglesia. Y uno dice, ¿cómo sucedió eso? Porque su apetito espiritual ha quedado destruido por falta de atención. Alguien lo dijo una vez de esta manera. Todos tenemos de Dios tanto como queremos. ¿Cuán intensamente quiere usted la sabiduría de Dios? ¿Cuánta hambre tiene de ella? Tiene que llegar al lugar en donde no hay ninguna respuesta. Y a veces Dios nos pone en un callejón sin salida, ¿verdad? Lo pone a uno en el fin de una calle en donde no hay rampas de salida. Y de repente, usted está ahí y tiene que salir en oración, Señor, si tú no me ayudas, no tengo ni la menor probabilidad. No sé qué hacer en esta situación, necesito tu sabiduría, por favor, quiero tu sabiduría. Así que, usted tiene que tener un espíritu humilde, tiene que tener un alma hambrienta y luego tiene que tener un corazón que oye. Cuando las elecciones presidenciales en 1944 se acercaban, Franklin D. Roosevelt había sido presidente por 3 términos. Con la nación profundamente involucrada en la Segunda Guerra Mundial, la salud de Roosevelt estaba decayendo y sus asesores pensaban que habría una buena posibilidad de que, si fuera reelegido, Roosevelt moriría durante su 4º término. Probablemente hayan leído esto en los libros de historia, pero eso dejaría a su vicepresidente, Harry Wallace, para dirigir a la nación por el resto de la guerra, y pensaban que él no estaba a la altura de la tarea. Así que para la elección de 1944, Roosevelt seleccionó a un senador poco conocido de Missouri, Harry S. Truman, como su compañero de boleta, y dejó a Wallace a un lado. Y el dúo de Roosevelt y Truman ganó las elecciones fácilmente. Ahora, observen lo que sucedió. A los 3 meses, en su 4º término, murió. Roosevelt murió de una hemorragia cerebral masiva y el presidente Harry Truman, con menos de 3 meses de experiencia en el cargo ejecutivo bajo su camisa, de repente se halló como presidente de los Estados Unidos. Solo después de haber pronunciado su juramento para el cargo, Truman se enteró de las noticias de que los Estados Unidos tenían posesión de la bomba atómica. El secreto del proyecto de la bomba excluía al vicepresidente del círculo que necesitaba saberlo durante sus primeros 3 meses en el cargo. Y llegó a ser el presidente que usaría esa bomba más tarde ese año en Japón y llevaría la guerra a su término. Simplemente, trate de imaginarse usted mismo en esa posición. Cuando Truman se reunió con los reporteros el día después de llegar al cargo, les dijo, «No sé si alguno de ustedes alguna vez le haya caído encima una placa de heno, pero ayer, cuando me dijeron de la muerte del presidente, yo sentí como si la luna, las estrellas y los planetas me hubieran caído en la cabeza». Pocos días más tarde, en su primer discurso, en una sesión conjunta del Congreso, Truman expresó su dependencia en Dios para sabiduría frente a sus nuevas responsabilidades. Dijo, «En este momento, tengo una oración de corazón. Al asumir mis deberes, humildemente pido al Dios Todopoderoso en las palabras de Salomón, «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?». Se refería a Primero de Reyes 3:9. En su súplica singular a Dios, cuando Dios le dijo a Salomón, «Pide lo que quieras y yo te lo daré», lo recuerda. Él no pidió riquezas, no pidió una larga vida, no pidió nada de eso. Él dijo, «Señor, quiero un corazón que oye». Pidió sabiduría. ¡Qué petición! Aunque tal vez tengamos un espíritu humilde y un alma hambrienta con todo, necesitamos un corazón que oye. Necesitamos estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice cuando le pedimos su ayuda. Y, como saben, oír no es tan popular como solía serlo. Pero el libro de Proverbios nos dice que es esencial en nuestro andar. Proverbios dice, «Oirá el sabio y aumentará el saber». Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Estas son las palabras de Proverbios. Y hay mucho en la sabiduría de Dios a nuestro alrededor disponible para nosotros de los que han caminado con Dios antes que nosotros, pero tenemos que entrenarnos nosotros mismos para escuchar. Algunas veces hay quien me pregunta, al haberme visto con una persona determinada, y podría darles dos o tres ilustraciones y ni siquiera sabrían quiénes son estas personas, pero me dicen, «Oí que tuvo una conversación con fulano de tal». Yo les digo, «No, yo oí a fulano de tal, pero no tuvimos una conversación, porque él fue el único que habló. Todo lo que yo hice fue oírle». ¿Alguna vez ha estado en una situación así? Usted sale para cenar con alguien y usted ni siquiera logra meter una cuña con una palabra. Están tan llenos de sí mismos que hablan todo el tiempo y todo lo que uno hace es oírles. Esa no es una conversación, esa es una experiencia de oír. Es fácil hallar cursos y seminarios que le ayudan a uno cómo hablar mejor, pero ¿en dónde están los cursos que le ayudan a uno a aprender cómo escuchar mejor? Quiero decir, les damos a nuestros graduados galardones por hablar bien, pero nunca he oído que haya un galardón por escuchar de manera excelente. Y es ridículo, porque Dios nos dio dos oídos y una boca. Y eso tiene una razón. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, la boca trabaja grandemente, tiempo extra, y los oídos están en un estado de semijubilación. Un hombre me lo explicó de esta manera. El sabio habla porque tiene algo para decir. Los necios hablan porque tienen que decir algo. Así que usted necesita un espíritu humilde. ¿Qué es eso? Sé que no tengo todas las respuestas. Usted necesita un alma hambrienta. Señor, desesperadamente necesito tu ayuda. Necesito un corazón que escuche y que diga, está bien, lo capto, oigo lo que estás diciendo, recibo esta información. Una última cosa. Una mente que presta atención. Un espíritu humilde dice, necesito a Dios. El alma hambrienta dice, deseo a Dios. Un corazón que oye dice, voy a escuchar a Dios. Pero una mente que presta atención dice, voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Si usted no llega a ese punto, todo el resto no tiene sentido. Saber que necesitamos a Dios es importante. Buscar a Dios es imperativo. Oír lo que Él tiene para decirnos es crucial. Pero todo eso no tiene sentido a menos que decidamos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Usted tiene que llegar a este proceso y decir, Señor, necesito tu opinión en esto, necesito tu sabiduría. Estoy diciéndolo de frente, Lo que sea que me digas que haga, voy a hacerlo. Señor, voy a firmar al pie de esta hoja. Tú llénala, como quieras. Lo que sea que tú quieras que yo haga, estoy listo, voy a hacerlo. Es el corazón y la mente que presta atención. Moisés afirmó esto cuando Dios estaba obrando en su vida. Y en su discurso de despedida a los israelitas, a quienes había dirigido por 40 años, escuchen lo que dijo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Observen estas cosas, eso es sabiduría, no solo oírlas, no solo tener hambre de ellas, ni siquiera desearlas, es cuando se les hace. Ahí es donde la sabiduría funciona. La sabiduría es inútil si no se le pone en operación. No somos sabios porque tenemos la palabra de Dios. No somos sabios porque deseamos la palabra de Dios. Ni siquiera somos sabios porque leemos la palabra de Dios. Somos sabios cuando cumplimos y obedecemos la palabra de Dios. Hace varios años, y eso ya hace mucho tiempo, porque eso de varios es relativo, me invitaron para que hablara en una iglesia de Virginia Occidental, la única ocasión en que he predicado en ese estado. Un miembro de la congregación quería saber si me gustaría visitar una mina de carbón que era un punto importante en esa comunidad. Pensé que no habría otra opción, así que dije que sí. Entonces nos bajaron en el pozo de una mina y me dieron un casco que tenía sujeta una lámpara de carburo. Eso era lo que usaban los mineros en la cabeza. Bajamos muy profundo en la mina. Mi compañero dijo, apaguen todas las luces. Quería que yo viera cómo es la oscuridad total. La mayoría de ustedes probablemente piensa que han visto oscuridad total, pero nunca han visto oscuridad total. Siempre hay algo de luz que se filtra, pero no en una mina de carbón, no muy adentro. Así que él apagó todas las luces en aquel pozo y pienso que no he visto tal oscuridad en toda mi vida. Pero había una fuente de luz, y esa era la pequeña lámpara que yo llevaba en la cabeza, que emitía una llamita que iluminaba como medio metro delante de mí. Y recuerdo que yo tenía miedo de moverme al principio. Yo no podía ver nada a ningún lado y muy poco por delante. Pero pronto hice un descubrimiento significativo. Tan pronto como caminaba, según la luz que tenía, esa luz iluminaba el camino para un paso adicional en la oscuridad. Conforme seguía avanzando, también la luz, lo que significaba que siempre había luz suficiente en mi senda para impedir que tropezara y garantizaba el progreso. Esa pequeña lámpara en mi cabeza fue mi casco de salvación. Me mostraba lo que necesitaba ver para avanzar en la oscuridad. Conforme avanzaba, llevaba la luz conmigo. No necesitamos saber lo que hay al final del túnel. Simplemente tenemos que saber cuál es el próximo paso. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si ustedes andan en luz, como Él está en luz, eso es lo que somos llamados a hacer. La sabiduría nos guía a vencer los eventos confusos de nuestra vida, todos ellos, pero lo hace un paso a la vez. En la luz que tenemos. Y esto es lo que sé. Preste atención. Si usted camina en la luz que Dios le da, Él le dará la luz que necesita para el próximo paso. Si confía en Dios para la sabiduría que necesita hoy, Él le dará la sabiduría que necesita para mañana. Tal como la luz en mi casco, cuando yo daba un paso en la luz que tenía, la luz iluminaba un paso más allá en la oscuridad. Dios quiere que tengamos su sabiduría y hay una manera en que se puede adquirir esa sabiduría. Si simplemente nos humillamos ante Él y reconocemos nuestra necesidad, si simplemente decidimos no ser sabios en nuestra propia opinión y si tenemos un espíritu de hambre por esa sabiduría y si la buscamos con todo corazón y si oímos la sabiduría cuando nos es dada y entonces hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, podemos andar en la sabiduría que Dios quiere que tengamos. No es ciencia espacial, amigos y amigas.